Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Generalmente las comunidades de aprendizaje están relacionadas con procesos educativos formales, es decir, escuelas que se constituyen como tales comunidades. Estas buscan mejorar y transformar el proceso educativo enfocado a lograr una educación integral y libre. Para ello, promueven la participación de varios actores del proceso, como alumnos, profesores, padres de familia, asociaciones, autoridades y otros agentes. Aquí son importantes la comunicación, las interacciones y la participación. El objetivo es la comprensión de las cosas a través del hacer, más que del memorizar conceptos e ideas. Ahora bien, ¿cómo construir una comunidad de aprendizaje sobre software libre? Esto lo podemos lograr fuera de las aulas. Lo primero que debemos hacer es tener conciencia de la necesidad de conocer y aprender sobre el software libre. En esta serie hemos venido hablando de que es necesario construir autonomía digital, la cual no se puede lograr con software privativo, con el sistema operativo dominante Windows y sus aplicaciones que también son privativas. Si queremos autonomía, necesitamos sistemas libres y GNU Linux te proporciona esa libertad. El segundo paso es convocar a personas que puedan estar interesadas y realizar una reunión. Se plantea la idea de construir una comunidad de aprendizaje de software libre y si hay acuerdo, se procede a nombrar un coordinador y buscar un asesor. El coordinador convocará a las sesiones y conducirá las reuniones. El asesor debe tener conocimientos básicos de software libre y comprometerse a ayudar a la comunidad recién integrada. Al principio no importa el número de integrantes de la comunidad, pueden ser 2, 3, 5 o 10. Lo importante de la comunidad es la interacción, el aprendizaje conjunto y el desarrollo de una inteligencia colectiva. En todas las poblaciones de nuestras regiones existen jóvenes inquietos. Estos jóvenes son las semillas de las comunidades de aprendizaje. Con la participación del asesor, se pueden tener pequeños talleres sobre temas básicos, como explicar lo que es el software libre, los sistemas operativos, las aplicaciones libres, los procesos de instalación de sistemas operativos y el manejo de los paquetes. Si ustedes desean copia de la presente serie radiofónica como material educativo, se les hará llegar, pues nos apegamos a las cuatro libertades del software libre. También la comunidad de aprendizaje puede dividirse el trabajo e investigar diversos temas ligados al software libre y exponerlo a los demás. De eso se trata en los procesos de interacción. En caso de contar con un asesor, puede coordinar una serie de talleres. Si no se cuenta con asesor, diríjase usted a los coordinadores de este programa y podemos ayudar con algunas ideas. Una vez que hemos iniciado con la comunidad, debemos tener reuniones periódicas que pueden ser los fines de semana para intercambiar experiencias, ideas, dudas y descubrimientos. La idea es hacer comunidad y así vamos desarrollando la inteligencia colectiva. Llegado el momento, podemos realizar un evento comunitario más amplio para exponer a la comunidad en su conjunto, a la población, lo que estamos realizando. Seguramente ahí encontraremos personas interesadas en el tema del software libre y podrán pasar a formar parte de nuestra comunidad. Así como se habrá integrado una comunidad de software libre, se podrán integrar posteriormente comunidades de aprendizaje con diversos temas, de agricultura, de ganadería, sobre agricultura familiar de traspatio, sobre salud y nutrición, sobre algún tema de interés de la comunidad. Podemos hacerle de la misma manera, buscar asesores, investigar nosotros mismos, pero lo fundamental aquí es aprender entre todas y todos. En las comunidades tenemos personas que pueden apoyar estas iniciativas. La cosa es prender la chispa, hacernos responsables nosotros mismos de nuestros problemas sin esperar a que otros vengan a resolverlos. De eso se trata la autonomía. Te invito a que inicies una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.